Kendo Capone ha dicho: vaya, vaya, muchos títeres, mucho canalla, y todo el mundo por fuera en la raya, mucha títera puesta para la batalla. Vaya, vaya, muchos títeres, mucho canalla, y todo el mundo por fuera en la raya, mucha títera puesta para la batalla. Que se muevan los que no sirven pa' na', que se muevan los que no sirven. Que se muevan los que no sirven pa' na', que se muevan los que no sirven. Que se muevan los que no sirven pa' na', que se muevan los que no sirven. Que se muevan los que no sirven pa' na', que se muevan, que se muevan. Que se muevan los que no sirven ni se atrevan. Mami, calma a tu gato, si llamo se lo lleva. No hago nada porque soy un vago. El que me prende la juca me carga el trago. Tonto G, vamos a comerle el pollo a tu gata pa' que ponga cara triste de emoji. Me filtro como no tener cuerpo con pitri, que se queme los dedos con el filtro. Ministro, o estás en el embau con los chitros, y sabes que todo esto culo yo los administro. O entonces la jalé, de espalda me instalé, al gato señalé y no llegó ni pa'l ballet. Ella mata, mata, liga ciega. Todo lo que frotea, ninguno le llega. Pendiente listo si tú te le pegas. Las manos en el piso y el booty despega. Ah, ah, ah. Ella mata, mata, liga ciega. Todo lo que frotea, ninguno le llega. Pendiente listo si tú te le pegas. Las manos en el piso y el booty despega. Ah, ah, ah. Oh, que se muevan los que no sirven pa' na'. Que se muevan los que no sirven. Que se muevan los que no sirven pa' na', que se muevan los que no sirven. Lo digo pero no la amenazo, no hay amor, no hay lazo. Y vamos a retocarte la pintura Picasso, poeta. Llenamos de tinta la furgoneta, y donde te veamos van a ser una atleta. Como yo nadie arriba, wow, el flow descontrolado, wow. Y donde yo te pille va a tronar, wow. Terminan idas, bebidas y perdidas, y pa' que sientas te meto atrás en línea como Adidas. Carpintero en la calle no hay muñeco de entero. Ella mata, mata, liga ciega. Todo lo que frotea, ninguno le llega. Pendiente listo si tú te le pegas. Las manos en el piso y el booty despega. Ella mata, mata, liga ciega. Todo lo que frotea, ninguno le llega. Pendiente listo si tú te le pegas. Las manos en el piso y el booty despega. Que se muevan los que no sirven pa' na'. Que se muevan los que no sirven. Que se muevan los que no sirven pa' na', que se muevan los que no sirven. Que se muevan los que no sirven pa' na', que se muevan los que no sirven. Que se muevan los que no sirven pa' na', que se muevan los que no sirven. Vaya, vaya, muchos títeres, muchos canalla, y todo el mundo por fuera en la raya, mucha títera puesta pa' la batalla. Kendo Capone ha dicho: Super Jet, Superiority, Johnny Quest, O'Neal, The Street Kings, and me, Kendo Capone, el dios de todos los raperos del mundo.